¿Cómo estás? Buenos días. Bien, estoy muy contenta con el evento de mañana. Y contenta de que ustedes participen desde el lugar que ocupan. Bueno, Pelusa, finalmente, mañana se va a volver a reconstruir. Nosotros hemos contado ya el hecho que había sido vandalizado, que después se hizo la reconstrucción, el otro día volvió a ser pintado por algunos que ni siquiera son capaces de poner la cara, y por suerte mañana va a volver a tomar forma y es otro homenaje, reconocimiento a Gustavo, ¿no? Tal cual. Fíjate que yo me preguntaba por qué el fenómeno de la gran alegría y amor que ponemos en el mural, porque normalmente todos perdemos personas queridas y a veces en situaciones de juventud, por enfermedades, por accidentes, pero ¿qué características tiene este evento para la familia, ¿no?, y para los amigos, y se replica después en la comunidad? En la familia, la desaparición es un círculo que no permite elaborar la pérdida, porque enterarse de una pérdida, de una muerte, normalmente, en todos los otros casos, es un momento donde te dicen se murió. Pero con los desaparecidos llevó años construir ese concepto que en un minuto se puede asumir, por doloroso que sea. Y años nos llevó entender que sin duda estaba muerto. Y eso hace que el duelo se propague, se sostenga en el tiempo. Y que sea el Estado el causante, lo convierte en un Estado, en un asunto de Estado, que la ciudadanía toma para expresar en democracia el nunca más, porque es un asunto de todos, cómo se mueve el Estado, con qué poderes y con qué limitaciones. Y el trabajar en nunca más el abuso de poder del Estado es todo un aporte hacia el futuro, sin duda. Y eso es lo que hace que se sostenga lo del mural, porque va mucho más allá de Gustavo. Es realmente un hecho histórico. Y en lo personal, te puedo decir que mañana es la primera vez en 44 años que el día de su cumpleaños es una celebración. Claro. Lo que hacemos mañana es el mejor regalo de cumpleaños que él podría querer. Mi vida, sí, te escucho. No, digo, pues justamente la fecha es muy significativa, pues mañana estaría cumpliendo años, Gustavo. Exactamente. Elegimos justamente el día en que él cumpliría años. Y por eso para nosotros es algo que no esperábamos vivir, que es poder vivir con alegría un 16 de abril. Y mañana va a ser con alegría. Pelusa, hace poco, cuando por segunda vez aparecía vandalizado el mural, Leo Moreno en La Revuelta a la tarde te hacía una nota y bueno, te preguntaba las sensaciones de aquel entonces. Te quiero preguntar las sensaciones de ahora, a sabiendo de que mañana va a ser reconstruido nuevamente. Y mira, yo la verdad que lo que yo siento es que por tercera vez en el año el acto de amor de construir ese mural o sostener ese mural, los vandalizadores nos han dado la oportunidad de volver a vivir el momento de amor y de empatía con los valores que Gustavo tuvo en su vida, de un mundo más igual, más justo. Y cada vez que hacemos el mural, volvemos a vivir sus objetivos y el sentido de su vida. O sea que en realidad hay más amor y vamos a seguir diciendo te queremos, Gustavo, te valoramos, Gustavo, seguimos construyendo tus objetivos. Y por tercera vez, para mí, es lindo. Pelusa, hace no muchos días atrás te recibieron las autoridades municipales. Contanos un poquito cómo fue ese encuentro. Sí, o sea, como ya te dije antes, para mí es un asunto de Estado. Más allá de que la digamos, las personas que viven en un país tengan distintos puntos de vista y distintos juicios políticos, críticos, distintos valores, quien nos gobierna es el Estado y es quien no puede mantenerse al margen frente a un hecho como Memoria, Verdad y Justicia o Nunca Más, porque sería que ellos no reconocen el abuso del cargo que ellos ahora ocupan y que antes ocuparon los genocidas. O sea, esto es un asunto de Estado y desde ese lugar la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia consiguió una audiencia para que los familiares y ellos fuéramos a decirle al intendente que considerábamos que él debía manifestarse acompañando esto, porque esto trasciende los partidos, está más allá de los partidos. Y nos recibió muy bien, recordaba a Gustavo como a un amigo, y los amigos son para siempre, dijo. Recordaba el dolor de mi suegro, buscando y viajando por el país, buscando alguna novedad sobre Gustavo. O sea, tuvo una actitud de mucha empatía con Gustavo y un total reconocimiento de que la causa ameritaba que él se manifestara, como lo hizo a través de la página Villa Allende Municipio, y se comprometió personalmente, a si su agenda se lo permitía, asistir él a la reconstrucción del mural. Pero si no podía ir él en persona, alguien de la municipalidad se iba a hacer presente en representación de la posición municipal frente a esta reconstrucción. Y está buenísimo que así sea, porque como decía vos, son cuestiones de estados. Pelusa, invitamos a todos para mañana. ¿Podemos ir? ¿Puede ir cualquiera? Obviamente con todas las medidas de protocolo, ¿no? ¿Cómo es la actividad? Mira, obviamente con todos los protocolos que están vigentes y que estamos acostumbrados a usar. La característica es que esta vez vamos a usar materiales mucho más resistentes al vandalismo, razón por la cual las pinturas manchan la ropa, que lleven ropa de trabajo, porque nos vamos pasando los pinceles, o sea, pinta un rato uno y por protocolo ese se aleja y otro toma la posta, o sea, que todos los que quieran asistir y mirar acompañando, genial. Y el que sienta placer de dar una pincelada, que lleve la ropa que quiera llevar para, por las dudas, se ensucie. O sea, ropa de trabajo para mí. Uh-huh. Y todo el acompañamiento suma. Ahí vamos a estar mañana, a Pelusa. Gracias como siempre y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista que me ha permitido expresar todo lo que esta reconstrucción significa para mí, para la familia, para la comunidad y para el país. Tal cual, para todos nosotros. Abrazo grande, Pelusa. Igualmente, claro. La palabra de Leonor Luque, más conocida.